9. El verdadero mensajero trabajará en sí mismo con humildad y sinceridad, convirtiéndose en un ejemplo de vida y en un representante digno de su maestro o maestros ascendidos. 10. El ejemplo de vida de un genuino mensajero es la única carta de presentación que él tiene ante los demás. A través de ello, ustedes sabrán distinguirlos y recibir de ellos las enseñanzas universales, sin hacer de ellos seres especiales, sin seguirlos, venerarlos o adorarlos. 11. Un mensajero consciente nunca utilizará el conocimiento recibido para fundar escuelas, instituciones, religiones y creencias. El conocimiento recibido será para todos y este podrá ser transmitido a través de intercambios grupales de trabajo y entendimiento. 12. Por último, un mensajero nunca desvirtuará el conocimiento recibido, inventando o cambiando las enseñanzas originales. Estas deberán ser dadas exactamente como fueron recibidas para que transmisión no se desvirtúe. 285. Es bueno trabajar en grupo o individualmente. Hace un tiempo atrás las personas se iban de retiro espiritual a algún lugar solitario para meditar y estar más cerca de Dios. Los años pasaron y esa modalidad desapareció, ya nadie tiene el tiempo para esos retiros espirituales, porque la vida es tan agitada y rápida que ustedes se han tenido que adaptar y espiritualizarse, en medio de un mundo moderno, conflictivo y controversial. Hoy en día la vida ya no es como años atrás, donde tenían más tiempo para dedicarse a ustedes mismos. La vida ha cambiado, es más dinámica e interactiva. Lo que antes llamaban retiro espiritual hoy se convirtió en grupos de trabajo. Cuando los seres despertaban, sentían la necesidad interna de intercambiar su espiritualidad con otros seres, entonces buscaban y encontraban personas que se reunían y trabajaban en grupos, los temas espirituales que tanto les atraía. El reunirse, conversaban e intercambiaban sus pensamientos y el estar juntos, aunque sea una vez por semana, les ayudaba a entender ese camino que se abría ante ellos, ya que muchas veces los participantes del grupo confesaban que no se sentían comprendidos por su familia, porque la mayoría de personas que los rodeaban no los entendían, o no querían compartirlo con ellos. Así pues surgieron los grupos de trabajo. Esta modalidad suplió los famosos retiros espirituales y las personas comenzaron a reunirse, buscando en esos grupos ayuda espiritual o querían de cierta manera, recibir otras enseñanzas que no se habían entendido o que hasta las mismas religiones no pudieron transmitir o responder.